Cooperativo Verano. Una mirada alternativa de lo que sucede en el verano en nuestra provincia. Reportes, voces, miradas, opiniones, corresponsales espontáneos. Cooperativo Verano. Otra forma de recorrer la provincia. Desde los distintos valles, junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba. En la montaña, en el río, en el lago, en auto, en bici, caminando. Turismo alternativo y popular. Desde los distintos valles, junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba. Cooperativo Verano. Pásame la heladerita. Estamos arrancando un nuevo viaje del Cooperativo Verano, esta producción en red de las radios comunitarias que forman Farco en Córdoba y que nos permite viajar, en este caso, hasta la localidad de Capilla del Monte, donde se encuentra una radio Muchas Voces, la 98.1 FM del Dial. Así que nos da mucho gusto y mucha alegría poder saludar a Agustín Fontaine, integrante del equipo de una radio Muchas Voces. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido. Hola, Javier, buen día a vos y a toda la audiencia de La Villana. Bueno, ¿cómo anda esta mañana allí por Capilla del Monte? Bien, linda mañana, un poco más fresco, se siente la humedad cuando uno hace varias cuadras, pero más fresco que otros días, parcialmente nublado por ahora en Capilla del Monte, así que bien, bien por acá. Bueno, conversábamos aquí en una parte del programa que estos días de mucho calor, de mucho sol, de poquísimas lluvias, están acrecentando una situación que tenemos en todo el corredor, ¿no? La situación con respecto al agua, el acceso al agua, y sabemos ahí que Capilla pasó también momentos bastante difíciles. Hoy, ¿en qué panorama más o menos se encuentran en ese sentido? Digo, decís que es un día nubladito, pero me imagino que bueno, el problema del agua sigue siendo una constante en la región. Sí, sí, en la región en general estamos con bastantes problemas. En Capilla del Monte se declaró la emergencia hídrica sobre finales de diciembre y lo que fue todo este mes, todo fines de diciembre y el principio de enero hasta el día de hoy, ha estado muy complicado con muchos faltantes de agua, que incluso pasaba que uno llegaba a la calle Techada, que es una de las calles más concurridas acá, la calle céntrica, y veía carteles que decían que se podía utilizar el bar, pero no el baño del bar, ¿no? Hasta a ese punto hemos llegado. En algunos momentos el municipio iba intentando proveer con los camiones a los bares de acá de la localidad, como para que no se note tanto la situación, no se note, me refiero a que no se sufra tanto la situación del faltante de agua, pero lo cierto es que se vivió con mucha preocupación el faltante de agua acá en Capilla del Monte, y todavía está complicado, si bien en los últimos días se hicieron un par de obras que mejoraron un poquito la provisión de agua, sobre todo en algunos barrios donde estaba muy complicado. Algunos barrios no tuvieron agua durante 15, 20 días seguidos, ni siquiera en la vereda, ¿no? No es que no llegaba al tanque, sino que ni siquiera llegaba a la vereda y se terminaba cargando cuando se podía con camiones del ente municipal. Es ahí llamativo, ¿no?, que en medio de la temporada, en medio del verano, se hacen estas obras, ¿no?, como muy sobre la hora, muy ya con un consumo que aumenta de por sí, no solo por el calor, sino por la cantidad de gente que suele visitarlos y visitarlos por allí. Sí, sí, eso es, creo que es parte de lo que llamó mucho la atención, porque se sabía que venían tiempos de sequía, no es que fue una sorpresa, es decir, imaginábamos que llovía y no llovió, sino que se sabía que iba a venir un tiempo prolongado de sequía, que estábamos dentro de la corriente, y que, bueno, que iba a ser complicado porque la demanda termina siendo mucho más alta entre el aumento de la temperatura y el aumento de la población en tiempos turísticos, ¿no? Bueno, las obras llegaron recién ahora, pero también con mucho enojo de tanto de las personas que viven acá, como, bueno, con la preocupación de las personas que iban llegando y veían que estaba muy complicado el tema del agua. Así que sí, fue bastante difícil, lo viene siendo todavía, hasta que no haya una lluvia con un poco más de fuerza, no se va a solucionar, porque las obras que se están haciendo por ahora son como pequeños parches dentro de la necesidad de plantear un plan más estructural acá en Capilla del Monte sobre la provisión de agua, con una consideración particular, que lo decimos siempre, que es Capilla del Monte es la única localidad de acá de Córdoba que tiene dos diques, uno arriba y uno abajo, ¿no? Entonces el faltante de agua, si bien es zona de digamos que no llueve mucho, sabemos lo que son nuestras localidades, pero el faltante de agua es más crítico cuando uno mira dos posibilidades de almacenamiento. Claro, ¿no? Tal cual. Bien, bueno, en esto que planteábamos, es un parámetro, ¿no? En otras localidades, lo conversábamos allá con los compañeros de Radio Nexo en Sierras Chicas, ¿no? De alguna manera las radios comunitarias venimos advirtiendo esta situación, que llega a sus puntos más críticos y preocupantes, ¿no? Como por ejemplo que no se pueda utilizar el baño de un bar por no tener agua en el verano, porque bueno, también recibimos a visitantes de otras provincias, de otras localidades, que tensionan un poco nuestras prestaciones de servicio. ¿Qué está sucediendo con Capilla en este comienzo del año? ¿Cómo han arrancado esta primera quincena de verano? Bueno, ya más en el ámbito turístico se ve bastante movimiento. Bueno, uno quizás podría hacerse una imagen de estas que están diciendo algunos números de distintas cámaras de turismo, que está vinculado a que, bueno, en los últimos años de la pandemia se había notado mucho la baja. Uno, porque fue muy difícil realizar actividades, el otro por también por situación económica y por la ola que hubo el año pasado, pero este año sí se ve un poco un incremento que podría describirlo como un incremento un poco tímido en relación a lo que viene siendo la situación económica, ¿no? O sea, hay movimiento, pero también hay mucho movimiento de fin de semana, del día, de pasar a dar una vuelta, a gastar un poquito y seguir viaje, ¿no? Eso se nota mucho. En los últimos años se viene notando también ese cambio en la mirada, en la manera de encarar el turismo, que es no tanto quedarse muchos días en el lugar, sino hacer una pasadita por el lugar un par de días y seguir y conocer otros lugares. O volver a la casa cuando el presupuesto no da. Así que, bueno, parte de lo que se viene viendo acá es eso, un movimiento, pero también con mucha fluctuación los fines de semana, con bastante pico, y lunes, martes, miércoles se lo ve ahí como un poco más, bueno, más tranquilo, ¿no? Tranquilo dentro de lo que vienen siendo nuestras localidades en tiempos de turismo, ¿no? Que bueno, tienen un crecimiento de gente dando vuelta que es muy elevado y hasta como se nota la saturación de los lugares, ¿no? Sí, pienso que lo que se espera también para la temporada en general es que la gente tenga varios días de alojamiento, un importante consumo en la localidad, ¿no? Como para que se fortalezca ahí la economía local, que en los meses fuera de temporada, bueno, es bastante dura a veces de sobrellevar. Es un parámetro que acá nosotros también lo vemos, ¿no? Durante los primeros días de la semana el movimiento es bastante flojo y después se activa un poco durante el fin de semana, pero se acorta el nivel, la cantidad de días de alojamiento, ¿no? De las personas que se quedan a dormir en la localidad, y hay mucho de recorrer, ¿no? De pasear en el día y demás. Y en ese sentido, digo, nos está escuchando tanto gente de aquí de nuestra zona que vive todo el año por Punilla, por el sur de Punilla, como personas que nos pueden estar visitando. Recomendaciones, ¿no? Para poder acercarse y disfrutar de Capilla del Monte, de lo que tiene para ofrecer en términos turísticos, ahí con información de primera mano de una radio Muchas Voces. Bueno, diría que si vienen para este lado, agarran la ruta 38 y además de saber que hay un camino que es el de la ruta, van a encontrar mientras van llegando dos caminos posibles, un camino más económico y un camino más costoso, por decirlo de alguna manera, que bueno, creo que Capilla del Monte tiene también, como muchas localidades ya tienen, esto de algunas actividades más económicas, incluso casi con costo cero, más allá del costo del traslado. Y otras que están, bueno, ya con unos montos más altos, con una erogación de dinero para la familia, para el grupo de familiar o de amigos y amigas, que es un poco mayor, ¿no? hago un recorrido ahí de algunas propuestas, no le puedo decir gasoleras ya por el precio del gasoil, pero sí de lo que de las que son un poquito más económicas o de bajo presupuesto. Una es todo lo que tiene que ver con el río Dolores, ir a pasear y habitar el costado, o sea, en la ruta 68 hacia la izquierda, está el río Dolores, que viene desde la zona de la Cumbre y San Esteban. Bueno, ahí hay algunos balnearios, lindos balnearios para visitar, para pasar el día, recorrer un poco ahí, que no, bueno, no se cobran, ¿no? Hay, si bien hay algunos sectores que tienen, que están cobrando, pero también hay lugares donde se puede ir ahí de manera más agreste y aprovechar el río. A quien le gusta ya una versión económica, pero ya sin, pero ya con más caminata, con más opción de trekking, de caminata más larga, hay un lindo recorrido para hacer acá, que son unas 3 horas de subida, 2 horas y media de bajada, que se llama el dique Los Alazanes, que es el primer dique que tuvo Capilla del Monte allá por el año 1940. Es un lindo camino para hacer, para recorrer, si vienen y tienen cierto entrenamiento. No hace falta ser grandes caminantes, pero sí poder bancar unas 4 o 5 horas de caminata en el camino que va al dique Los Alazanes. Eso se arranca desde Capilla, pero se puede dejar el auto a los pies del Cerro Uritorco y hacer un caminito que va bordeando el río, después se separa del río y se puede hacer la trepada ahí al dique Los Alazanes, que no tiene ningún costo. En ese caso es un camino gratuito con un paisaje muy bonito que va serpenteando el río Calabalumba, que es el río principal de Capilla del Monte. Agus, este recorrido que decís no implica la necesidad de contar con guía habilitado, sino que la persona lo puede hacer libremente, o es recomendable ir con alguien que guíe, que conozca. Sí, no implica guía, es recomendable prestar atención a algunas indicaciones, sea que uno le pida a algún vaquero de la zona, algún guía, o que vaya mirando con algún sistema de GPS. En realidad, en concreto, para los que hemos hecho varias veces ese camino, hay que prestar atención a 3 o 4 indicaciones. Si uno entra, por ejemplo, a esas aplicaciones como de recorridos tipo Willow, o esas aplicaciones que te muestran cómo hacer la caminata, lo resolves con bastante facilidad. Y lo que tiene esta época es que hay más movimiento de gente, entonces también en general en el camino uno se va encontrando. Y si tiene duda puede preguntar un poco, ¿no? Pero no es obligatorio tener un guía para subir el dique Los Alazanes, ¿no? Y prestar atención a algunos lugares, porque de repente uno se puede perder y ahí se complica mucho, ¿no? Se pierde un poco la referencia, ¿no? Por la altura de los cerros que están alrededor, y bueno, la idea es pasarla bien y no pasarla mal en el lugar. Pero es un lindo camino y es con actividad gratuita. Y también una cosa que me gusta de ese camino es que quien no quiere llegar a el dique Los Alazanes, o no puede porque no tiene tanto estado físico, puede hacer como un caminito a mitad de camino, seguir el río, meterse como río arriba y tener ahí la posibilidad de disfrutar, incluso dividiendo grupos. Si hay un grupo que quiere salir, de los cuales unos son más caminantes y otros un poco menos, claro, se puede hacer eso. Claro, se adapta a un poco a las condiciones ahí de los y las caminantes, el recorrido. Sí. Y bueno, y lo que se ve ahí arriba también es como el Cerro Uritorco desde otro costado, que es una mirada linda, el Cerro Las Gemelas también desde otro costado, y una de las cosas lindas es esto, ir mirando el río como se va metiendo entre los cerros. Bien. Bueno, hermosa propuesta ahí para poder conocer nuevos senderos serranos en la zona del norte del departamento Punilla. Esa es linda. Bueno, también está de manera gratuita el paseo por calle Techada, que bueno, que es la calle principal que tiene Capilla del Monte. En realidad gratuito es poder caminar por la calle, aunque hay muchas ofertas ahí de bares y propuestas turísticas alrededor de la calle Techada. Y también de la plaza principal, que es la plaza San Martín, que está cuando uno va llegando por la ruta 38, dobla a la derecha por el camino de entrada y a 2 cuadras ya se encuentra con una plaza que tiene 2 ferias, una que es la Feria de Artesanos y otra que es la Feria de Emprendedores y Emprendedoras. Bien, bueno, esa propuesta es también interesante porque hay muchos artesanos y artesanas en la región, ¿no?, que aprovechan también la instancia de la feria para mostrar las producciones que realizan todo el año, pero en la zona, ¿no?, tanto Capilla del Monte, San Marcos, ¿no?, es importante la producción allí artesanal e independiente también y artística que tiene el sector. Y en esto que con respecto al artístico, ¿no?, particularmente, ¿qué propuestas culturales y sabemos que tiene la cooperativa Vía Araba tiene también un espacio cultural allí en Capilla, que nos puedas contar cómo viene, ¿no?, esta segunda parte del mes? Bueno, sí, para la zona hay muchas propuestas culturales. Recién estaba subiendo la agenda de actividades que viene de acá hasta el domingo y había en la agenda cerca de 80 actividades en la zona, en lo que es Capilla del Monte, La Cumbre, Villa Jardino, San Esteban, San Marcos Sierra, ¿no?, que en general es un corredor que se conecta mucho, que se comparte mucha actividad, esto de ir hacia la localidad vecina y poder aprovechar algunas actividades turísticas. En el caso concreto de Espacio Vía Araba, que es la sala que tiene acá Cooperativa Vía Araba, hoy tenemos una obra dentro del ciclo de teatro itinerante de la Agencia Córdoba Cultura, que es Mundo Abuelo, que ya tengo ahí las localidades agotadas, nos hemos quedado sin lugares, y mañana y pasado tenemos actividades vinculadas al ciclo Reactivar Escenas del Instituto Nacional del Teatro, dos actividades, ambas son gratuitas con salida a la gorra. Esto va a ser en la sala de Cooperativa Vía Araba, también en la calle principal, es decir, la calle que nombraba recién de la plaza, un par de cuadras adelante de la plaza van a estar esas obras viernes y sábado, continúan también el miércoles 25 y el sábado 28, eso es el ciclo de Reactivar Escenas, y en el ámbito musical va a estar Ramiro González el día viernes 27 de enero. Bien, bueno, seguro vamos a estar comunicándonos nuevamente, ¿no?, para poder dar continuidad tanto a esta nutrida agenda cultural como para poder seguir haciendo un balance, ¿no?, de cómo se está desarrollando este verano allí en Capilla del Monte. Desde ya somos, consideramos súper radio amiga, ¿no?, a una radio muchas voces y nos encanta compartir el aire junto a ustedes, aparte de compartir el cooperativo verano en su relanzamiento 2023. Así que, bueno, ya quedamos comprometidos para una próxima charla muy pronto. Bueno, Jorge, muchas gracias. Hay mucho para hacer aquí en Capilla, así que también si quieren aprovechar el fin de venir a dar una vuelta, van a encontrar, yo hice como una miradita muy rápida de algunas propuestas, pero hay mucho para hacer en Capilla. No hay tanta agua, pero hay agua en los ríos, así que se pueden aprovechar también. Sí, los balnearios están para recibirlos. Hay que pensar en política pública para que el agua esté todo el año ahí en las viviendas, pero lo venimos diciendo, una problemática integral de Córdoba, ¿no?, que merece ser puesta en agenda y también abordada integralmente y regionalmente, que es el objetivo también para garantizar agua de aquí a las generaciones futuras, no solo para este verano 2023. Así que esperemos que también eso suceda. Y como cada cierre del cooperativo, en el viaje del colectivo de la Villa, nos invitamos a las radios a compartir temas de cantautores y cantautoras de la región, porque hay mucha música rondando en nuestras sierras, así que dejamos en vos la presentación del tema que ha elegido una radio muchas voces. Bueno, sí, para hoy elegimos una banda que se llama Los Bichunos. A muchas personas cuando escuchan Capilla del Monte les sale la idea, los hippies de Capilla, así que bueno, una banda que de alguna manera se autodenomina hippie de Capilla del Monte, se llama Los Bichunos, y presento la canción que se llama Perdón Patrón. Muchas gracias, Agus, un abrazo. Gracias. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Yo no perdí el fratacho, estoy seguro que ese fue el cacho. Yo no rompí la hormigonera, ese fue Luis que andaba en cualquiera. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón,